She's crazy like a fool. Deseables, ya estamos aquí, ya hemos llegado, ya hemos vuelto. Welcome back again. Somos Os quedan dos deseos. Deseables, una vez más acudimos al rescate. Nuestro genio particular ha escuchado vuestro deseo y aquí estamos para haceros pasar una horita de lo más entretenido. Esa es nuestra misión divina. Como ya sabéis, esperamos vuestras opiniones. Hacía tiempo que no lo decía, ¿eh? Y sugerencias en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, que prometemos novedades al respecto, ¿eh? Que nos gustan mucho estas gamberradas. Pero antes de lanzarnos a la aventura, porque ya voy al lío, vamos a realizar las presentaciones de rigor. Me llamo Mauri Palau. Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Como bien sabéis, fieles oyentes, este programa, aparte de un trabajo hecho con mucho cariño, es una labor de equipo. Y una pieza indispensable e imprescindible de este equipo es ese torbellino de mujer que nos acompaña semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, tras semana. ¿Es posible contar con su inestimable presencia una semana más? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos mediodías. Esas cuerdas lo que están sufriendo. Mejora muchísimo, ahora hago punteos. Muchísimo, mira qué punteo. Por favor. ¿Eh? Increíble. El ukulele, ¿qué te parece? Que conste que lo ha hecho con la guitarra a la espalda, como los buenos guitarristas aquellos. Luego casi se la ha puesto ahí en los dientes. Es un espectáculo impresionante. Es un espectáculo que no has visto porque no puedo hacer esa apertura porque se me rompe una vértebra, pero vamos. Bueno, Reyes, ¿cómo estamos? Me estoy acordando y creo que los oyentes se están acordando mucho de ti porque no paramos de oír de hablar de pedanías por la tele. Os lo dije. ¿Qué está pasando con las pedanías? ¿Qué están poniendo de moda. Sí, pero de una moda un poco terrible, ¿no? Te pillé un pedal ayer que te cagas. ¿Qué? Tenemos una voz del más allá. Te pillé un pedal ayer que te cagas. ¿En una pedanía? ¿Qué es una pedanía? No sé lo que es la pedanía. Pues si no sabes lo que es una pedanía, me parece que lo vas a tener difícil para aparecer en este programa. De momento te volvemos a guardar en tu sitio. Pero ¿qué ha salido? ¿Cómo sales acompañada ya de la lámpara? Que se te ha agarrado. Claro, porque como va en el DeLorean, se estampó en el cristal. Se te agarra las coletas. En el maletero, agarrado las trenzas. Y le he dicho, cállate, que ahora salgo yo solo. Pero también es que la tragadera de la lámpara o el, como se llame, el pitorro por donde salimos, está dado de sí, también te digo. Hombre, es que el sí. El otro día salí yo, una estampada News, Testigos de Jehová, que yo fue un cachondeo que no veo. Madre mía. Pues sí, a lo que íbamos, las pedanías nos están trayendo, vamos, unas noticias terribles últimamente. Sí. Y no habíamos oído hablar, es nombrar las pedanías y ala. Y yo creo que hasta la investigación ya no es leyendas urbanas, sino tendría que ser leyendas pedanales o pedánicas, las, pedánicas o horrible. Bueno, queridos deseables oyentes de las pedanías, os adoramos, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos fijación, porque nos gusta el tema, nos gusta el nombre y nos gusta todo lo que pasa en las pedanías. Nos gustaría saber cuántos deseables tenemos en alguna pedanía. Manifestaos. Porque nosotros estamos pensando que es más que un pueblo, es menos que una gran ciudad, porque cuando dice una pedanía, 1300, ¿te parece? Dice un pueblo grande. ¿Como Piedralaves? ¿Piedralaves? ¿Es pedanía? A saber. ¿Dónde está Piedralaves? Encima una piedra. Ya, pero ¿en qué zona del mapa? Ah, en el Valle del Tieta, cerca de Ávila, entre Ávila y Madrid. Ahí creo que no hay pedanías. Las pedanías son más del sur. Eso es como Andalucía, Murcia, tal. Yo creo que en el norte no hay pedanías y diría yo que en Castilla tampoco. Bueno, deseables. Y hasta aquí las buenas noticias, aunque pocas sorpresas os puedo dar, porque como ya habréis notado, esta temporada he vuelto a cometer el error de dar una oportunidad a un becario. Si ya de por sí el programa este tiene un espíritu anarquista, muchas de las veces, porque Reyes y yo somos así, pues con la llegada de este personaje, pues esto se ha convertido en un sin Dios. Es posible, pero ya sé que no, porque lo estoy intuyendo, que esta semana tengamos un programa tranquilo. Uy, me temo lo peor. Ya estamos aquí, los hermanos Lorenz. ¿Los hermanos? ¿Hoy vienen los dos? Sí, sí, sí. ¿O becario y torresmo? Estamos aquí los dos. ¡Sí, tío, los dos! Que no me empujes, que quiero hablar yo. ¡No, no, hablaré yo! Vale. ¡No, tío, eh! ¡Ah, para! Quita la música esa de los hermanos Lorenz. Que la música de los hermanos Lorenz, ya tenéis hasta sintonía, pero... Sí, es un placer estar aquí con vosotros. Pero que... Me ha traído del otro multiverso, porque estaba ahí súper aburrido. Digo, si tampoco pagan allí nada, pues me vengo aquí. ¡Ha vuelto el becario! ¡Yuhu! Pero pero yo también podré hablar. Bueno, sí, tú también podrás hablar. Madre mía, con Orrezno, con lo becario. Es muy raro que estemos aquí los dos, ¿no? No, es rarísimo. No, perdón, ahora estos están de moda. Los gemelíes lo están petando en la casa de no sé dónde. Es como unos gemelíes, pero del hacendado. Pero a mí me recuerda en plan, como sabes, las niñas aquellas del Resplandor. Eso yo es. Los he visto entrar y me parecieron. Perdona, yo llevo el pelo suelto. Yo llevo coleta, tío. Vale, vale. Mejor con el pelo suelto. ¿Pero quién es el que te hace masajes? ¿El de pelo suelto o de la coleta? ¿El de la coleta? Porque te podemos engañar. Eso es verdad. No creo que va depilado ahí, yo no. Es que he estado mucho tiempo en el otro universo. Y te ha crecido el pelo. Allí no hay maquinillas. No hay maquinillas. No hay maquinillas. No. Vaya universo raro ese. Sí, sí, vosotros, sí. Por eso quería venir. ¿Para qué? ¿Para depilar? Para depilarme, ¿no ves que soy metrosexual? Sí, sí, sí. Eso está bien. He venido del futuro, pero no para traer lejía, sino para buscar una maquinilla. Es que es terrible. ¿No hay metrosexuales entonces? ¿Qué va? ¿Qué va? Era yo. Pero claro, solo duré 2 semanas. Luego me volví como los demás. Con pelo. Pero igual has viajado al pasado, ¿no? Porque que es un rollo cavernícola, ¿dónde estás o qué pasa? No puedo hablar de ello, he firmado un contrato de confidencialidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Has dicho confidencialidad ahí. Y lo he dicho bien, ¿eh? Lo he dicho bien. Sí, sí, porque yo se lo he enseñado. Tú no me has enseñado nada, horrendo. Sí, te lo he enseñado yo, sí. Bueno, vete a la mierda. Así me gusta, una buena relación entre hermanos, como Dios manda. No, es que me copia hasta en el vestir este. Bueno, me copiarás tú que llevo aquí ya 2 semanas. Va, bueno, haya paz. Qué sudores me están entrando. Pues si te están entrando a ti, imagínate a mí, por Dios. Que me tendrías que ver, de verdad. Que tengo la cara completamente roja. Mejor y nerviosa. Que hablemos por turnos, ¿no? Sí. Vale, tú ves preguntando el nombre y que hable uno de los dos. Vale, hablaré yo primero. Porque acabo de llegar yo, ¿no? Puedo hablar yo, tú ya hablaste la semana pasada. Yo voto porque hable a becario. Vale. Sí, lo siento, Redno, no te molestes, pero... Vale, rubia, sí, lo dices tú, lo dejo. No ligues con mi rubia, imbécil. Madre mía, la que nos espera. Si no teníamos suficiente con uno, pues bueno, a ver, vamos a ir al lío. Continuamos con nuestra sagrada misión de descubrir la verdad que hay detrás de todas esas leyendas urbanas, pedanales, bueno, que han circulado y que muchas veces pues se han dado por verídicas. Pero a nosotros no nos pueden engañar. No contaban con nuestra astucia. ¿Estáis listos para que comience la aventura? Sí, venga, sí. Sí. Pero horrendo el otro. Vale. Pues vamos a perder la loción del tiempo. just let me be. I've been here times before, but I was too blind to see that you seduce every man. This time you won't seduce me. Just saying that's okay. Hey baby, do what you please. I have the stuff that you want. I am the thing that you need. She looked me deep in the eyes. She touching me so to start. She says there's no turning back. She got me. Prestige, who promised fortune and fame, a life that's so carefree. She's saying that's okay. Hey baby, do what you want. I'll be your night loving thing. I'll be the freak you can talk. I don't care what you say. I wanna go too far. I'll be your everything. If you make me your star, Dirty Diana. Aquí tenemos al Michael Jackson más heavyata. Pero es que con todo lo que podemos contar de Michael Jackson, porque Michael Jackson, la prensa se ha cebado con él. Espera, pero... espera, que es que me está pisando en la coleta. Suelta la coleta. ¿Quién? ¿Orrezno o yo? Orrezno o tú, no sé. Serás tú, su normal. No empecemos a insultar. Madre mía, es que el problema es que no sé si tengo aquí a unos gemelos o a un bipolar muy nervioso, porque... Lo tengo. Este es otro de las leyendas del propio programa. Bueno, que pues hay que poner organización entre los gemelos y nosotros, ¿eh? Tú sabes lo que has dicho, tú lo crees posible eso. Pues bueno, Entelequia. Podemos hablar mucho de Michael. Michael, ¿qué digo? Michael. Yo hace tiempo que a la gran manera. No es ni Nickel, ni Michael, ni Michael. Es la, eso está en catalán también, la O neutra, o E neutra, no sé cuál es. En mi universo lo llamamos MJ. MJ. Mary Jane. Pues aquí es Michael, tío. Michael, ¿vale? O Michael. Ninguno de los dos, el intermedio. Michael. Michael. Bueno, pues Michael. Michael, que. Vamos a empezar a contar muchas cosas, pero incluso esta canción con la que hemos empezado y estamos escuchando, Dirty Diana, ya tenía su historia, porque pensaban que está dedicada a Diana Ross, que tal, sí. O incluso a Diana de Gales, que también era a amigueta de... Pero está a la Ross, que es un desamorío. No. Fue por un desamorío, esta canción con Diana Ross. ¿Qué es un desamorío? Desamorío. Pues estaba locamente enamorada de su amor. Vale, pero es un desamor, no un desamorío. Cuando ya estás muerto, es que... y se han morido. Sí, no. Estás muerto, sí. Y... eso es lo que dicen los forenses cuando llegan. ¿Dónde se ha morido? Claro. No, se ha morido, no. Pero era un desamorío. ¿Dónde se ha morido? Ah, desamorío es otra cosa. Y el otro es desamorío. Desamorío sí que me suena, pero desamorío ya... Desamorío se la ha inventado. En mi universo se llama así. Ah, entonces no, vale, me meto, claro, si es en tu, vale, universo... Claro. Bueno, al final no iba por ninguna de las dos, son cosas del que él se monta, porque incluso cuando actuó ahí en Wembley en su época, Lady Di le dijo que la podía tocar, que era una de sus favoritas y que no iba de cara. Si realmente era que tenía una esto de tirar los dardos, que estaba hecha una mierda, y le dijo a la señora limpieza... Límpiame la Diana, que está sucia, la Dirty Diana. Madre mía, aquí cada uno con sus teorías, o sea... Esa es la leyenda, creo, o sea, yo, ¿no? Nosotros queremos sacar a la luz las cosas claras y creo que estamos liando más a los deseables que otra cosa. Pues bueno, Pues eso, si tal como decía, si hay un artista con el que se ha cebado la prensa y antes después de su muerte, ha sido pues Michael Jackson. A ver, ninguna historia, vamos, era descabellada si se trataba del rey del pop. A ver, os voy a contar varias, pero para mí uno de los más estrambóticos, ese, había una en el que decía que tenía en casa los restos mortales de John Merrick, el célebre hombre elefante. No, no se refiere a ti, Rorrezno, cuando que pillas tantas trompas que te llaman también el hombre elefante. O sea, no te hagas el ofendido ahora, ¿eh? Aunque lo cierto es que sí, a ver, hay parte, ¿eh? Porque durante una visita al Medical College del Hospital de Londres y vieron el cadáver, le pareció interesante pues tener esos restos. Y el representante, que era muy listo, ni corto ni perezoso, le pareció genial publicitar ofertas que no llegaron a realizar, ¿eh? Pero el tío iba diciendo a la prensa que habían hecho ofertas. Tanto es así que es ahí cuando empiezan a llamar a Michael Waco Jaco. ¿Te suena este nombre? Que viene a decir Jackson el loco. Hasta que hacen una oferta real. Ya se pican porque dicen, bueno, va, estamos haciendo correr el rumor. Hacen una oferta real de $1,000,000. Hasta que en la revista Playboy, vamos, ya se cachondean a tope que publicaron que los descendientes del hombre elefante habían ofrecido $10,000 por los restos de la nariz de Michael Jackson. Bueno, Michael Cabezón consiguió en el vídeo Leave Me Alone, que ganó un Grammy a Mejor Vídeo en 1990, bailar con un esqueleto. ¿Os acordáis ahí que había como... ¿Era el esqueleto del hombre elefante? Sí, simulaba, o sea, salía ahí con su típico baile y sale bailando pues con un esqueleto de un hombre elefante. Bueno, otra, esto lo dais por cierto, por verdadero, ¿qué te parece a ti adquirir los restos, unos esqueletos? Puede ser. Hombre, tenía gustos raritos suficiente. Bueno, cualquier cantante tiene gustos excéntricos, así que... Y este más, y tenía la pasta para poderlo pagar. Puede ser. Bueno, es de los que le cerraban los comercios cuando iba a los sitios, esto sería... Bueno, eso también se lo hacen aquí a cualquier minundi, ¿eh? Bueno, pues, o sea, a mí me cerrarían el Primark, como mucho, no, y aún así sería un milagro. Que aquí se lo hacen a cualquier minundi cerrarle... Sí. Bueno, cualquier pija de medio pelo que va a Puerto Banús dice, oye, voy a gastarme muchísima pasta, pero quiero la joyería cerrada para mí sola, vale, pásate a las 9. Ah, pero eso no tiene comparación con ir a un colegio y mira, me voy a comprar un esqueleto. Aquello como dices, bueno, porque me ha gustado una peli. ¿Tú te compras el esqueleto de alguien? ¿Os compraréis el esqueleto? El de Marilyn. El de Marilyn. ¿Qué te crees? ¿Que va a estar de buena igual que con carne? Que la rellenaría. El de Marilyn será igual que el esqueleto de cualquier. No será igual, es el de Marilyn. Igual te toman el pelo, ¿eh? ¿Cómo puedes identificar que sea? Primero, no sabes hacer pruebas de ADN. Y segundo, que te digo yo, que va a ser igual que el de cualquier tirilla. O sea, Tip, el esqueleto de Tip y el de Marilyn Monroe, no los voy a decir. Pero la podría clonar si sacara el ADN de los huesos y tendría mi propia Marilyn. Ay, la leche. Pero si no, pues no sabes. Pero es que nacería de pequeña, digo yo, ¿no? O ya... La clonaría ya de mayor, con 18, claro. No, hombre, si de mayor, justo con 18. Justo la edad de la Marilyn Ligan. El tío apurando. No, la Marilyn de veintitantos, que es cuando... No, 18, ¿no? Está bien, 18 me confío. Cuando todavía no era rubia platino. Muy bien. Cuando era pelirroja, ¿no? Sí, ahí me gusta más la pelirroja. Hay que ir apurando, ¿no? Para que te dé más tiempo. Para que me dure, jolín, que me dure. Pero si tú vas a tener 100.000 años cuando ya tenga 18. No, pues... porque ya la hago con 18. Por eso, y tú ya tienes 50 y tantos para cuando la Marilyn... Perdona, será lo horrendo del otro universo, guapa. Yo tengo 40. No estoy... ¿Serás tú? Perdona, pues has crecido mucho porque el año pasado te estabas en los dulces 36. Claro, se te olvidan las cosas, allí, ¿eh? Allí los años pasan muy rápido. En el otro universo, vale. Y además ahí tienes la capacidad para clonar y todo eso, ¿no? Oye, aparte son como los perros, sí, sí. Un año de aquí es 4 en el otro universo. Exacto. Ay, mía. Es como tu presencia aquí, ¿eh? Un minuto se me hace una hora. Bueno, otra, en 2001, y aquí viene un poquito la coña que hacía en Playboy, se supone que en el transcurso de una actuación televisiva... Pues la pituitaria ahí de Michael Jackson se ve que se desprendió y se cayó al suelo debido a la infinidad de rinoplastias que a la que se había sometido para parecerse aquí a Diana Ross. En España decíamos que era para parecerse a Paloma San Basilio, ¿eh? También hay que decir que esa naricita o falta de nariz era más parecido a esa gran... Es que creo que Paloma San Basilio se operaba también para parecerse a Diana Ross. ¿Ah, sí? Sí, justo ayer lo estaba diciendo Patricia Godes en un... O sea, aquí tenemos una propiedad transitiva. Sí. O sea, aquí pensábamos que se operaba para parecerse a Paloma San Basilio, pero es verdad, esta falta Es que Paloma San Basilio se operaba para parecerse a Diana Ross. Con lo cual, claro, de ahí viene que lo confundamos. Michael Jackson no tenía ni puta idea de quién era Paloma San Basilio. No, ya. Imagínate, haciendo una versión de la hiedra. Oye, pero ¿se puede caer la pituitaria? No. Ah. Estamos hablando de leyendas. Leyendas. No, pero bueno. Pero la historia es que puede no habérsele caído a él, pero ¿se puede caer la pituitaria? Yo creo que no. No, hombre, no. De ninguna de las maneras, vamos. ¿A ti se te ha caído la nariz? No, era mentira. No, pero la pituitaria no es la nariz, es la glándula. Bueno, la glándula. Pero igual sí que se puede caer. Mira, vamos a consultar. Consultaremos. Aunque parece ser, sí, la realidad es que estaba traumatizado porque de pequeño le apodaban narizotas. Bueno, claro, a ver, los negritos tienen esa nariz. Sí, era el cabrón. Afroamericanos. Sí, a ellos les gusta, ¿eh? A muchos que le llamen negro. Aquí hay un negro, sí, negrito no. Oye, esto fue el cabrón del padre, además, ¿eh? Sí. O sea, el gran complejo de Michael Jackson era que su padre le estaba todo el día insultando y dejando y tal, y llamándole narizotas, narizancha, no sé qué. Sí, sí. Y él se miraba al espejo y no quería parecerse a su padre. Él quería, pues, adoptar una imagen diferente. Bueno, cuando decían que cuando el programa fue emitido, pues cortábamos en el momento ese de la caída de la nariz y los espectadores no pudieron verlo. Vaya vergüenza, mentira, que se te caiga la nariz en directo. Pero bueno, pero gracias, dice, al chivatazo de un cámara indiscreto, pues todo el planeta supo la verdad. Pero que Jackson no tenía nariz y que para tapar el agujero usaba una prótesis nasal de quita y pon. Bueno, él solo reconoció, a ver, que se había realizado dos rinoplastias. Bueno, él también seguro que iba. Es en plan como las manifestaciones. Según tal, la delegación del gobierno dice que eran dos narices. Michael Jackson dice. No, Michael Jackson dice que dos y la delegación del gobierno que 20. Exacto. O sea, que aquí seguro que hay una cosa que tampoco nos podemos creer a Michael del todo. Y que nada, y que se hizo un hoyuelo ahí en la barbilla, aquello como para tener un culito, ¿sabes? Ahí es un hoyuelito. Kirk Douglas. Kirk Douglas, pero claro, Kirk Douglas tiene su personalidad, muchos se lo hacen y hostia, no sé. Kirk Douglas, bueno, curiosamente, el padre de Michael Douglas. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, claro. Claro, cuando empieza. ¿Por qué dices Michael Douglas y Kirk Douglas si es el mismo apellido? Yo no lo he dicho, yo solo he dicho que no. Pero te lo he preguntado y me has dicho que sí. Lo estás liando. Pero yo no he dicho nada, ha sido horrendo. Ya. Vale. Pero está bien eso según la generación, ¿no? Michael Douglas. Pero bueno, la verdad es que se convirtió todo muy extraño, porque él tampoco hacía mucho a favor, porque ya que iba con un sombrero, gafas de sol y mascarilla. Mira, todo un pionero, ¿eh? Sí. Él ya intuía algo, ¿eh? Michael creando tendencias. Sí, sí. Pero decían que era, para no colocarse ese injerto de nariz, que era un proceso molesto. Bueno, a eso le añadimos luego el vitiligo, este que era la despigmentación de la piel, que la gente empezó a decir que odiaba ser negro y que se estaba decolorando. Pues nada, ya tenemos una leyenda más que añadir al rey del pop con complejo de Peter Pan. Y luego tenemos aquí la aportación de la leyenda del país. Una de las mayores robos que le han hecho a un artista nacional, porque Michael Jackson plagió descaradamente esta canción. Extraños sueños que me vienen en la noche. Extraños sueños que se van por la mañana. Son pesadillas que me quitan la vida. Son pesadillas que pervierten mi alma. Y es que soñaba que vendía mi alma al diablo. Bueno, lo que tenía era que era tan... Bueno, era más Sálvame, sí. Bueno, el bueno. Gran Luixi Toledo. Gran Luixi Toledo. Atención, el Luixi, L-U-I y latina X-Y. O sea, no Luigi, no, Luixi. Luixi, va. Vamos a pasar un poco por encima porque este tema, madre mía... Hemos visto que salió en Crónicas Marcianas, vamos, este hombre lo petó y se llegó a salir hasta en Torrente, se convirtió en todo un fenómeno. Y tú, Reyes, me parece que ¿Puedes contarnos algo respecto bueno, a este llegó personaje? A ser, en los 90, Luis y Toledo era hiperfamoso entre toda la gente que trabajábamos en discográficas, tanto independientes como majors o multinacionales, o llamarlas como quiera. Llevaba desde finales de los 60 literalmente enviando maquetas espantosas a todo el mundo. Pero era tan heavy el espanto que había conseguido una tribu de fans entre toda la gente que trabajamos en las discográficas. Y se le pagó, como vivía en Canarias, se le pagó una actuación en Madrid y fuimos todos ellos a verle. Y fue, bueno, una cosa grandísima. O sea, promoviste frikis y todo. Cuando todavía no estaba de moda, pero es que era hipnótico. O sea, te llegaba una maqueta con temazos. El exorcismo es el de menos. O sea, las tres niñas de Alcácer, además más escrito, sí. Alcácer ponía. Sí. ETA asesina, ETA. Sí, ETA ¿qué mata, buscas? ¿Cuál es tu meta? ETA asesina, ETA. No sé qué, vale la pena, porque el tío tocaba el teclado como el culo de mal. Cantaba fatal. Era todo un despropósito. Y entonces yo, que soy muy mala, le pedí que me mandase, por favor, más material de él. Y entonces tengo un VHS, que hay que pasarlo ya digital antes de que se pierda, que está el tío largando el solo. O sea, le ponen la cámara de Mateo de Villavicencio, un guitarrista que trabaja mucho con Paco Trinidad, un gran productor. O sea, bien bueno, ¿no? Sí, sí, un tío que dijo, hasta hay que ficharle. Lo que pasa es que no conseguía convencer a ninguna compañía de que lo sacara. Y le puso la cámara y no hace ni una sola pregunta. O sea, el Luis si se pone encima, él solo se viene arriba, llora, grita, se enfada, se va, vuelve, sin que nadie le diga nada. Es espectacular, es hipnótico. Madre mía. Es fantástico. Todo un personaje. Pues nada, que le denunció o que le acusaba, ¿eh? Yo no creo que el pobre se pudiera permitir emprender un juicio contra Michael Jackson. Porque dice que en 1976 había enviado esta partitura de exorcismo a la casa de discos de Jackson. Bueno, como enviaba a todos. Si se lo envía a Reyes, ¿cómo no se lo va a enviar a la compañía de Michael Jackson? Pero bueno, lo cierto es que la verdad es que Thriller es uno de los pocos temas que de este segundo álbum que no compuso Michael, sino por un tal Rod Temperton. Otra curiosidad, y con esto acabamos, en el álbum este Thriller se ve que contenía un mensaje secreto para sus fans. Las 7 primeras cifras del código de barras del disco decían que contenían el número privado de Michael Jackson. Pero no estaba completo, le faltaba el prefijo, lo que daba 50 posibles combinaciones. O sea, hubo gente que se hartó, sobre todo uno que vivía en California, que era donde era el estado donde vivía, pues ponían esos 50, y se hartó. Una mentira como una catedral. Y uno que te gustará a ti, Torrendo. Dicen que Bruno Mars es hijo de Michael Jackson. Ya quisiera Bruno Mars. No es un buen cantante, me gusta mucho. Y buen bailarín también. No es excéntrico. Michael Jackson tenía muchas cosas y era excéntrico. Y Bruno Mars es un tío normal. Canta muy bien, baila de puta madre. Es muy bueno, Bruno tiene buenas letras y las hace. Para mí es de las pero sí. No tiene las cosas del siglo XXI. Y para ser XXI. Una leyenda tienes que tener algo de excentricidad. Y no la sí. Tiene. Es una persona normal y corriente. Bueno, no, es una persona normal y corriente. Es un pedazo de estrella que te mueres. Pero al lado de Michael Jackson de no es excéntrico. Ya, pero eso lo dice para él mismo, porque él, como no es genio, pero es mogollón de excéntrico, está mirando, no. Yo soy una estrella, ¿no? Además, esta comparativa ya la había leído yo, que comparaban a Bruno Mars con Michael Jackson, ya pero quisiera. Que pero tú no sabes nada de la vida privada de Bruno Mars. A y mejor tú no sabes también, si tengo yo su teléfono. A lo mejor él también en tiene otro monos universo, y parques de atracciones. Que lo ha sacado de las 7 de los códigos de barra con el electrocuerpo. A ver, yo he visto al padre de Bruno Mars, porque Bruno Mars era artista de estos infantiles, y sus primeras actuaciones era bueno, hacía de doble Jackson. De no de Elvis no, ya, pero... era doble de Elvis, o sea que era un niñaco así de 5 o 6 años puertorriqueño, pues si nació cuando Elvis no puede ser Elvis, cantaba. El Michael Jackson, pero si Bruno Mars tiene 20 y pico, joder, acaba de decir que naciste cuando Elvis. Que imitaba a Elvis. Madre mía. Vale. Abuelo, pongas si no el sonotone. Perdona. Vamos, total, que le he visto. Que llevan en esa estas época. Faldas provocativas. Sí, fíjate. Justamente hoy. Que parezco el padre Apeles. Bueno, total. No me digáis que no. Voy de negro, zaino, de arriba abajo. Total. Pero que, muy sensual. Bueno, ¿puedo acabarlo? Sí, pero no. Que le he visto de pequeñito haciendo de Elvis Presley con su padre. Es decir, yo he visto el careto de su padre. Vale. Y no era Michael Jackson, es un señor de Puerto Rico. Vale, vale. Bueno, igual hay algo oculto. Bueno, pasemos a otro tema, porque tenemos aquí a Horrendo excitado con un traje negro. Oye, ¿y qué? ¿Por qué solo habláis de mí? Y Lorenzo, o becario, o excitado con unas posibles faldas que no existen. Alucina. Lo que me extraña es que no hayas hablado de OBK todavía. Porque hombre, han salido unos teclados muy buenos aquí. Por con eso Luis te digo, es que este era el momento de decir, esto es muy OBK. Es que Luis estoy esperando a que salga alguna... leyenda urbana de OBK. Ah, ah sí, existe, vale. Existen muchas. ¿En serio? Da miedito, cómo me gusta llevar a Reyes a ver películas de miedico, como diría yo. Hombre, esto es un gran clásico, os lo diremos por la banda sonora. Esto estamos hablando de Poltergeist. Tú, como has entendido en cine, esto lo... Es un clasicazo. Hombre, clasicazo del total. Sí. Además, la comparación entre los actores que hay, el alto alto aquel indio y la bajita bajita... ¿Te acuerdas? Pues venimos hablando, sí, la celda Rubinstein y lo otro. Pero bueno, yo cuando le dije... El alto alto y la bajita. Sí, es que además es que va por medidas, o sea, aquí... No, bueno, es un contrato sí, guapo, sí, la medium contra el prota. Sí, el intermedium y contra el alto. Ya. Que coste cuando te dijo, ¿has visto póster gays? Dices, sí, en mi habitación, porque tenías ahí los pósters de OBK. Y te digo, no, estos son pósters gays, no te equivoques, que te conozco. Es que no sabes mucho inglés, ya lo sabes. Sí, sí, no sabes mucho inglés. Bueno, producida y coescrita por Steven Spielberg y dirigida por Tobe Hooper, el de La Matanza de Texas. Aunque se comenta que realmente la dirigió Spielberg, ¿eh? Lo que pasa es que el hombre no quería tener esa mala fama de hacer una película de terror porque le estaba acostumbrado como a un cine familiar y bueno, pues se ve que metió bastante mano, eso sí que es verdad. Pues son muchos los que comentan que esta saga, los rodajes estaban malditos. O sea, los sets de grabación se quemaban sin explicación, objetos que desaparecían sin que nadie los tocara. Bueno, en plan como nos pasa aquí en la emisora, que cada vez que hacemos un programa me desaparece algo, la taza de Andaya... Sí, porque esta botella de tequila no sé por qué se ha quedado vacía. Pero también... Poltergeist. Son los poltergeist. Pero también muchos lo que dicen que son leyendas. Lo que no pueden negar es que, vamos, aquí ha habido una serie de catastróficas desdichas que, bueno, que cada vez que finalizaba un rodaje teníamos que lamentar. A ver, empezamos por el principio. Cuatro meses después de terminar de rodar la primera entrega de Poltergeist, la actriz Dominique, tú querías hacer algo de un tal Pablo Echenique antes me decía. Qué malo eres. Me ha pillado canturreando de Echenique, y ya está. Claro, a la que digo Dominique, ella le viene Echenique. En bueno. Su silla, tan fardón. Oh, madre mía. Pues la actriz Dominique Dunn, que interpretaba a la hermana mayor de aquella pequeña. No, la pequeñita, la Carolan, pues fue estrangulada a manos de su expareja, John Sweeney, con solo 22 años. De hecho, Poltergeist 2 está dedicada a su memoria y eso que su personaje, vamos, no es ni mencionado, simplemente pues desaparece de una peli a otra. En una peli tiene una hermana, en la otra ya no la tiene. Algunos dicen que la maldición de Poltergeist 1, incluso lo dijo una de las actrices, venía porque utilizaron esqueletos reales en lugar de los habituales de atrezzo. Alucina. ¿Sabes aquella escena que al final empieza a aparecer todos los esqueletos? Pues decían que eran esqueletos reales. ¿Todos? Bueno, uno no. Pero todos, sí, que los habían pillado de una morgue y ya, todos esqueletos reales. Y de ahí que venía la maldición y que por eso era una película maldita. Pero bueno, no es la única muerte prematura que salpicó a esta saga de Poltergeist. Según se ha revelado algunos miembros del rodaje de la segunda entrega, Bill Sampson, el alto alto, como decías tú, el alto alto, el indio, realizó varios rituales en el plató para eliminar maldiciones, ya que el rodaje aquí sí que hubo un mogollón de accidentes. De hecho, Julian Beck, que interpretaba al sacerdote Kane, falleció durante el rodaje a causa de un cáncer de estómago. Y encima, supieron aprovechar, porque el hombre estaba ya demacrado por la enfermedad y ese aspecto lúgubre que tenía, pues lo emplearon para dar más verosimilitud al papel, como ese reverendo obsesionado con el fin del mundo. Poco tiempo después falleció Taylor y este brujo indio al que daba vida Bill Sampson, que recordamos por Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, este hombre alto, el Big Chief, que hablamos ya de Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, en aquí os quedan dos. Y Kevin Costner, si este tío tiene un montón. ¿Kevin Costner cuál? Bailando con Lobos, con la que se pelea al final, que de quieres guerra o paz. Yo te ofrezco paz. Es el mismo actor. Sí. Claro. Ah, muy bien. No había caído yo. Madre mía, cómo está avanzando. Muy bien, becario. Muy bien. Sí, estaba becario y oye, está. Oye, está en racha, está en racha este muchacho. Este multiverso me ha venido muy bien para leer libros. Sí. Y tu entrevista prometida al Joel Alcohol también, ¿no? Oh, qué ganas tengo de hablar con él. Pues nada, pues murió debido a una complicación renal durante un posoperatorio, perdón. La leyenda negra no acaba aquí. La tercera entrega también estuvo teñida por la muerte de uno de los miembros del reparto. Y aquí sí, era la pequeñita Heather O'Rourke, fue la víctima de Poltergeist 3. La actriz que interpretó a Carol Ann durante toda la saga se ve que comenzó a sentir dolores estomacales durante el rodaje. A consecuencia de esto, falleció. Tenía 12 añitos. ¿La niña? Eso sí que no lo sabía. Sí, por eso sí, se ve otra niña un poco distinta en la tercera, ¿no? ¿Qué tercera? No, sí, es la tercera. Después de la tercera fue cuando murió. Ah, por eso estaba tan gordita. Es que estaba muy gordita la tercera. Ah, bueno, no lo sé. No, fíjate, tú sí que eres un entendido, pero bueno. Aquí igual también... ¿Y de qué murió? No, pues lo que te acabo de decir. ¿De dolores estomacales? Sí. No. Es que estaba masajeando la espalda. A ver, pero fue una extraña enfermedad que los médicos fueron incapaces de detectar a tiempo. Se llamaba estenosis congénita. Jopelines, para saber lo que es. Sí, ¿no? Por eso. O sea, ahora hemos visto todos por las redes los comentarios cachondos de la pobre niña de Poltergeist. No te acerques a la luz con todos los precios que tenemos de las tarifas. Pues se ha hecho mucho cachondeo con esto. Hombre, no has sabido cuando dicen, claro, a la pobre niña, pues no te acerques a la luz ni se te ocurra encenderla. Pues la pobrecilla, pues le hemos rendido homenaje recientemente por unos ascensos de la luz. Pues nada, tan poco tiempo fue el que pasó entre el final del rodaje y la muerte de la pequeñita, que cuando la productora Metro-Goldwyn-Mayer le pidió al director Gary Sherman que repitiera el final, que querían repetir el final, pues la pobrecita pues ya no la teníamos entre nosotros. Pues nada, aquí tenemos una peli que, bueno... Pero es que esto no son leyendas urbanas, esto es realidad. Estos son hechos, totalmente. Sí, pero que la película estuviera maldita, vale. Que era porque habían utilizado cadáveres reales que... Hombre, tendríamos que tener una estadística de cuánta gente se muere por película, se muere por película rodada. También murió también haciendo como su padre. Bueno, sí, que ahí había que si le habían matado a la mafia, todo esto... Al final lo que rodean son leyendas, pasaba con El Exorcista también, que no hemos hablado. O sea, ahí es la parte de películas malditas. Porque como murió Mario Casas también, que decían que iba a ser un gran actor. Y acabó hecho... ¿Qué hizo? ¿Cuatro películas? Perdónale, y... señor, que no sabe lo que hizo. Incluso actores españoles que hemos tenido. O sea, piensa que Mario Casas no lo podemos encontrar en el Festival de Sitges, que ha ido a algún festival. Me dices que hay gente que va con el esqueleto de Mario Casas por ahí, el real... ¿No ves? O sea, no es el actor, o sea, como le pidamos un saludo para Os Quedan Dos Deseos. Claro, es una hostia antología. Es muy difícil que os lo dé porque tiene fama de que es muy antipático. Y más después de que le... No. Más de que después de que lo hayas matado. A mí me gustaría conocerle, pero tiene fama de ser muy antipático. ¿Sí? Sí. Vale. Que me encantaría, además, cuando le diga, a ver si es verdad que no eres antipático. Si ya le entras un saludo, dígame un saludo. Así, haciendo amigos, así, venga. Así mola. Le pido un saludo. Ay, hazme un saludo, a ver si no eres antipático. A ver si no eres tan antipático, sí, como dices. No tan. O sea, a ver si dices una gracieta. Sí. Vamos a conseguir unos saludos esta temporada, a ver si nos vuelven a dejar. Yo, cero patatero. Tengamos fe, amor. Tengamos fe. Bueno, pasemos a otro tema. I'm here with Reyes and Maui. All I've got to say to you is us. Quedan dos deseos. Queridos deseables, tengo aquí a lo becario diciendo quiero una sección, yo quiero hablar, y no para de hablar. Es que es rarísimo que con lo que habla, pero bueno, hemos decidido no solo darle una oportunidad en el programa, Reyes, con perdón, sino que encima le vamos a dar una sección. O sea, increíble. No sé cómo te va a funcionar la prueba. Lo único que sé... ¿Y a mí no me vas a dar otra? Mira, ánimo, qué envidia. Ánimo, que tú puedes. Él me ha dicho que se llama... ¿Confirma pero comprueba? Se llama Confía pero comprueba. Confía pero comprueba. Pero, y encima te voy a poner una sintonía que te va a dejar al público, pero a los pies, ¿eh? ¿Qué me dices? ¿Qué es lo que yo oyes, tío? Venga, pues va. Oye, atentos a la jugada que ahora empieza lo mejor del programa. Confía pero comprueba. Queridos oyentes, oyentas y género no binario. A ver, hay muchas leyendas. Yo he cogido unas pocas de las que tú has estado comentando, ¿sabes? Tengo una muy buena de Joaquín Sabina. Joaquín. ¿No era catalán? Sí, bueno, claro, como emitimos para Cataluña. Ah, no, es Joaquín, perdona, que nos escuchéis desde toda España, ¿no? Sí. Aparte que ha sido siempre, sí, si es más madrileño. Bueno, aquí le decimos Joaquín, en plan cariñoso. Kim. Bueno, es verdad, es Joaquín Sabina. Kim Sabina. Joaquín Sabina, lo he dicho bien. Oye, cómo mola estar al otro lado sin ser presentador. Continúa. A ver, antes de empezar a cantar, estuvo preparándose para las Olimpiadas en la modalidad de tiro con arco, pero lo echaron por dar el cante. ¿Qué dices? ¿No lo habéis oído de esto hablar? Esto te lo has inventado. Te lo juro, ¿no? Porque siempre estaba canturreando porque escribía con un papelito de sus notas y tal. Mientras tiraba con arco. Claro, tiraba con arco. Se ponía a canturrear y claro, luego decía que no había disparado bien porque, pero no se concentraba. ¿Pensáis que es cierta? No, pero a ver, ¿tú la has traído porque es cierta? ¿Estás aquí porque has descubierto esto o porque lo quieres poner a debate? No, a ver, yo estuve en Coffee Shop hablando con unos amigos y me la comentaron. ¿De dónde? En un Coffee Shop, un bar de estos donde puedes estar a jugar. ¿Starbucks? Sí, como un Starbucks. Una sí, cosa pero así. Con cosas, ¿no? Con cosas. Y me la comentaron y digo, pues puede ser. Puede ser, sí, sí, vamos, sí. Tiene toda la lógica. Sí, entonces la damos por cierta. Lo creo que vamos a dar por cierta. Además, te debieron decir después, suéltalo, que huele a uña quemada o algo así. No, me quedo un poco aturdido, no os voy a engañar. ¿Pero por la leyenda o por...? No, no, por los del coffee shop. Vale. Era la primera vez que iba. Bueno, vale. Hay algo que te perturba. Bueno, entonces no la creéis. ¿Lo de Joaquín Sabina? No. No, no. Bueno. ¿Y ya por el nombre? Esta es mejor, esta sí me la creo. Vale. Ciertamente Melendi hizo dar la vuelta a un avión porque le estaba liando parda. E iba bien cocido de alcohol, que se sepa. Pero sigue diciendo que no fue culpa suya. Que si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Esta sí que... Esta te la pongo. Esta te la... ¿Creéis que es verdad que hizo dar la vuelta a un avión entero? Sí. Hombre, sí, pero sí. Dar la vuelta en su rumbo. No, no, claro, que no hizo pirueta, sino que volvió otra vez. Es que te conozco. Es que yo creo que tú te has pensado que le hizo dar al avión. El tío se vino tan arriba. Oye, por medio. Es que yo me le veo que conducía él y todo. Sí, sí. Si tienes narices, comandante, dale el looping a esto, ¿no? Y... Pero no, fue que hizo aterrizar el avión, ¿eh? O sea, que volvió para atrás. Sí. Pero no marcha atrás. No, no, que giró y volvió a aterrizar. Volvió para deshacerse del impresentable. O sea, ¿creéis que es cierta? No, es cierta. Ah, que es cierta. Se ha publicado y está contrastada. ¿No ves? Sí. Mis compañeros del coffee shop a veces aciertan. ¿También era el coffee shop? Sí, sí. Igual estaba Melendi ahí también, ¿eh? No le vi. Había mucho humo. No sé si iban a tocar un videoclip o algo, pero no se veía nada. ¿Iban a tocar un videoclip? O iban a hacerlo, no sé. Yo es que... Acabo de llegar a este mundo y no sé cómo estáis. ¿Sabéis que han pasado cuatro años? Vale. A ver, ¿qué más? Siguiente. Y tengo una última que dice que Madonna comentó que una noche salió de fiesta con Michael Jackson y se besaron. Y parece ser que esto lo dejó blanco. ¡Qué mala! Es verdad que le he visto mucho más claro últimamente. Antes de que falleciera, pero... O sea, no, hombre, claro, ahora está blanquísimo, no jodas. Ahora está, vamos, pero blanco nuclear. En la época que era la reina del pop y el rey del pop, sí que es verdad que yo había oído que salieron de fiesta y sí que hubo un cambio de color drástico. ¿Pudo ser por el pedazo de beso que le dio Madonna? Pero esta leyenda que te la contó Jaimito Borromeo, porque es un chiste. Es un chiste. Pero malo, malo. No, me la contó el compañero de Reyes este que le envió la canción. El que habéis comentado antes. El Luigi me la comentó. ¿Luigi Toledo te comentó? Sí, Luigi Toledo me la comentó. Y digo, puede ser. Bueno, si fue Luigi, entonces lo dejamos en paréntesis. Todo es posible, ¿no? Sí, bueno, todo es posible en este mundo. ¿Pero qué haces? ¿Succiona la melanina? No, tú no sabes cómo besa a Madonna. Y tú sí, ¿no? No puedo hablar de ello, tengo un contrato de confidencialidad. Con lo bien que habíamos empezado. La primera vez te ha salido niquelado. Sí, pero está ya... Además, yo creo que viniendo para el estudio, confidencialidad. Y mira que lo he dicho 10 veces. Iba repitiendo y dice, yo lo primero que diré será confidencialidad. Y ha llegado aquí ya, ahora ya... Es que las tónicas estas que me pones... Para mí que el hielo este no es normal. Bueno, ¿qué ha pasado? Y ya está, no tengo ya más. Está. Ya está. ¿Cómo que no? Pero si tienes aquí un montón de... A ver, ahora lo que podríamos hacer, si quieres, tengo una llamada. ¿Una llamada? Lo dejamos para otro programa. Que la podría hacer así a tutiplén. ¿A tutiplén? ¿Quieres que lo hagamos en este mismo programa, dentro de esta sección, o quieres que lo emplacemos otra vez? ¿Por qué no cuentas la leyenda urbana del murciélago? Pero esta es la llamada la quería hacer. ¡Ah! Esta me gustaría hacer la leyenda... Pero quieres seguir... Seguimos con tu sección. Seguimos. No quieres partirla en dos trozos. Seguimos. No, vamos a partirla en dos trozos. Venga, que la gente... Voy a hacer una llamada al azar dentro de mi móvil. Cogeré, pondré... Claro, al azar, pero para que sepa que no me joden en la llamada. Entonces cogeré todas las llamadas y con el dedo daré flasca. Vale. Cariño, y cuando has encogido a los niños, cariño, has encogido al becario, lo vamos a meter dentro del móvil. Sí. Y ahí. Pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Sí. Sí. Vale. ¿Vale? Pues venga. Y haré una llamada al azar. Y harás una llamada al azar. Perfecto. Pero que no es que se llame Tomás Azar, no, ni no, Javier Azar. Al azar, ¿eh? Dentro de mis 52 contactos. Vale. Venga. Y eso es de que nos despidamos, amigos. No. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Corto, ¿no? Sí, cortísimo, ¿no? cortísimo. Lo sentimos, pero es así y así os dejamos con ganas. Acabamos de más. Vamos a llegar y ya nos tenemos que ir. No me si yo tiempo, está todo el rato en el lavabo. No me ha dado tiempo ni a quitarme la chaqueta. Todo el rato. No me ha dejado hablar casi nada. No confundas estar todo el rato en el lavabo con estar todo el rato cagando, ¿vale? Que en este universo no es lo mismo, ¿vale? Hay ciertas diferencias, ¿eh? O sea, pero bueno. Pues deja de lanzarme papel de váter, ¿vale? Vale, de acuerdo, pero eso es para que calles indirectamente, para no darte una patada en la espinilla y que se filtra y el ¡ah! ¡Fuck! ¡El fuck! Exacto, pues lo hago así. Pues bueno, deseables, la semana que viene tenemos otra horita muy, muy, muy entretenida. Pues os queremos y os queremos ver ahí pegados al auricular. ¡Al transistor! ¡Al transistor! Y más, pero no mejor. O sí mejor. O sí mejor. Sí mejor. O peor. Sí, no, no, mejor. Mejor. Vamos a intentar mejor. Sí, puestos a elegir, mejor. Mejor, sí, mejor. Venga, pues hasta la semana que viene. ¡Besitos! ¡Chao, guapos, guapas! ¡Anita, lo contento! Eso es todo, amigos. Vale, deseables. Vamos a hacer una cosita. A partir de esta semana, y como si fuera la escena postcréditos de una película Marvel, os traeremos a modo de sorpresa una canción que esté de rabiosa actualidad. Porque está bien que viajemos por el tiempo, pero no está de más no perder lo que sucede en la actualidad. Oye, que para eso es la actualidad. Por tanto, para este deseo bonus track, os traemos hoy especialmente calentito, Hard School de Guns N' Roses. Una canción que había formado parte de las sesiones de grabación de aquel archirretrasado Chinese Democracy del año 2008. En esas sesiones la canción se la conocía como Jackie Chan, Bueno, aunque la canción también tiene su leyenda, que nos va muy al pelo para el tema que estamos hablando, ya que según cuentan, se puede remontar esta canción a las sesiones de finales de los años 90 y que iba a formar parte de la banda sonora de una película del famoso Jackie Chan, del cual Axl Rose era fan. No, ya ves, Axl Rose y Jackie Chan, vaya parejita. Pero el grupo se separó y nunca más se supo. Bueno, sí, hasta que un chaval, según él, bueno, según el grupo lo robó, según él lo compró en una subasta, desaparecieron de un trastero pues como unos 20 CDs con casi 100 canciones inéditas de Guns N' Roses. Bueno, no eran canciones en sí, eran demos, trocitos instrumentales, lo que provocó pues una denuncia al muchachete y la prohibición de entrar en cualquier concierto de los Guns. Pero este pasado 24 de septiembre salía a la luz, por fin interpretada por Axl, Slash y Duff McKagan. Es el segundo single tras Absurd, pero Hard School, la verdad, le da sopas con ondas a esta canción, porque nos recuerda a los mejores Guns N' Roses, lo que hace presagiar un nuevo álbum en breve. O no, visto el ritmo que trabajan estos muchachos, pues bueno, ahora sí, deseables, os esperamos la semana que viene, os dejamos con Hard School y que sigáis ahí fieles a nuestra cita. Besotes y abrazos, repartíroslo como creáis conveniente.